12 y 7 minutos, vamos a quedarnos como cada dos lunes con un espacio que, si nos vienen acompañando habitualmente, pues ya irán conociendo a través de esta sintonía. Se trata del apartado Hablemos de Perros. Ya saben que nos acompaña cada 15 días, cada 14 días, Antonio García, pues aparte de presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, y licenciado en psicopedagogía, máster en psicología, educación y desarrollo por la UCA, también en máster en terapia asistida por perros en la Universidad de Sevilla. Y como decimos, lo más importante, pues persona ligada a los perros, de agua sobre todo, pero en general, desde su nacimiento prácticamente. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, otra vez, aquí estamos de nuevo. Hablemos de perros una semana más con un espacio en el que ya les, bueno, el primero de los espacios les comentaba un poco de forma introductoria en qué iba a consistir este espacio. Hace dos semanas les hablamos de la llegada del cachorro a nuestra casa, ese primer día, ese choque también para el animal, ¿no?, que supone un lugar nuevo para poder vivir. Y hoy vamos a quedarnos también con algo muy importante, como es la forma en que debemos adiestrar, educar a nuestro animal para salir a la calle, ¿no? Está claro que no podemos dejar al perro siempre en casa. El siguiente paso es, ¿cómo sacamos el perro a la calle? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se hacía antiguamente, que se abría la puerta y que el perro se buscase la vida, se cagase y se me hace donde le diera la gana y que volviese dentro de un rato? No, que va, hombre, ni mucho menos. Hay que educar también el perro a qué hacer fuera de casa. Además de las pautas de conducta internas, las de fuera de casa son quizás más importantes, porque fuera de casa vamos a encontrarnos con gente que no tiene por qué gustarle los perros. Aquí no obligamos a que la gente le guste los perros, pero también hay que tener en cuenta que el perro, cuando lo saquemos, aunque a la gente le guste los perros, el perro vaya educadamente atado a una correa, que hay 20.000 tipos, con su dueño, andando al paso de su dueño, parándose cuando su dueño se para y haciendo pipí y caca en los sitios propios para ello. Por supuesto que es muy difícil controlar que el perro, que está desesperado por no hacerlo dentro de casa, cuando salga, no lo haga en la primera farola o esquina o árbol que nos encontremos. Para ello, ya lo he dicho antes, otras veces, debemos de llevar una bolsita quitacacas y también, como decía el otro día, una botellita de agua, de las normales, de medio litro o mucho menos, con una gotita de lejía. Por si el perro hace un pipí indeseado, para cualquier otro que no seamos nosotros, echarle una poquita de agua con lejía, para que así el siguiente huela un poco menos y no sea aquello un meódromo de perros. Pues ahora vamos a insistir en todo lo que hay que hacer para que al final nuestro animal nos haga caso y siga con esas pautas cívicas dentro de lo posible. Pero antes que nada, decir, por un lado, que nos acompaña aquí en los estudios de Radio Brique, que siempre Antonio viene acompañado de alguno de sus perros de agua. Hoy está por aquí Party, que no la van a escuchar como es habitual, porque donde les dice Antonio, ahí se quedan en silencio. La tenemos por aquí echada, Party, que tiene 5 años, una perrita de 5 años de agua. Party tiene 5 años y no sé qué le ha hecho Juan Carlos, que le ha dado un flechazo a la perra y está tumbadita a los pies de Juan Carlos. No sé si es que la colonia de Juan Carlos es especial esta mañana, pero qué va, se ha ido de la silla, se ha bajado y se ha ido a sentarse justo a los pies de Juan Carlos. Pues Party es una de nuestras perras de terapia, tiene 5 años y es de color crema, así como veis, clarito. Desgraciadamente se está perdiendo el color claro en los perros, la gente se ha aficionado más que nada al color marrón y está descartando otros colores que los hubo siempre. ¿Y por qué había también colores claros como este? Porque si el cabrero tenía cabras negras o vacas oscuras, en la lejanía necesitaba un perro que se viera diferente al rebaño de cabras, que todas eran oscuras. Tiene su razón que haya perros, como ya hemos dicho anteriormente, de todos los colores. Pero volvamos a lo que estamos liados. Sí, sí. La parte final, por cierto, también hablaremos, digo, por ir anticipándole contenidos que vamos a abordar. Vamos a comentar, por ejemplo, que Party participa dentro de lo que es esa terapia asistida, pero además de este fin de semana que venís de Granada, ahora lo veremos, de participar, ¿no?, en una exposición a nivel nacional e internacional. Todo ello lo vemos enseguida, pero ya decimos, nos metemos de lleno en el tema del día y además animamos a nuestros oyentes, que prácticamente no hace falta animarles porque lo agradecemos desde el primer minuto, pues han acogido con los brazos abiertos este espacio, dando la enhorabuena a Antonio por este apartado y nos van dejando sus preguntas, así que insistimos desde el arranque de este programa que no se trata solo de perros de agua, ni mucho menos, sino en general de sus mascotas, de sus perros. Bueno, pues pueden dejarnos preguntas, sugerencias sobre temas que quieren que abordemos o reflexiones también sobre la cuestión que estamos abordando en el día de hoy, cómo, por tanto, sacar a nuestros animales a la calle. Y nos decían, ¿no?, que deben estar educados para que, claro, primero no puede salir el perro a abrirle la puerta sin más, sino que tenemos que llevarlo con nosotros, con una correa. Efectivamente. ¿Qué aconsejo yo? Pues que el perro salga a la calle siempre cogido de la mano izquierda. Diréis, ¿por qué? Porque si el perro hay que cogerlo fuertemente de nuevo ante algo, te ayudas con la derecha, lo coges un poco más corto hacia el cuello y lo sujetas mejor. Se lleva a pasear con la mano izquierda, así se hace en las exposiciones caninas y en las exhibiciones, siempre el perro con la mano izquierda, no más de 2 metros de correa. Esas correas extensibles es un rollo que no sirve para nada, da problemas, se enreda. Puede pasar, alguien se cae, no lo controlas igual. Con una correa de 2 metros más o menos es suficiente hasta que llegues al sitio donde haya un pipicán o meódromo, llámale como quiera, que se pueda soltar, un parquecito o algo apropiado para perros, pero mientras controlando. ¿Y por qué hay que controlando al perro de cerca? Porque puede venir otra persona con otro perro. Y si tu perro es un poco, voy a decir, pendenciero, un poco bravillo, pues tienes que controlarlo en ese momento, tirar enérgicamente para atrás y decir no, que el perro no vaya hacia el otro perro, sea más grande o más chico que él, y haya algún tipo de problema, que hasta incluso, si se mete el dueño por medio, podría recibir un halago o un mordido de uno de los dos perros. Eso pasa con mucha frecuencia. Entonces, correa corta, que controlemos bien, y cuando venga otra persona con otro perro o perra, si nuestro perro es algo inquieto, nervioso, pues lo cogemos, controlamos un poquito, el otro pasa, hola y adiós. Que el perro es muy alegre, cariñoso con los demás perros, no es pendenciero, pues bueno, se podéis parar un poco y hablar de perros. Pues mira, ya el mío lo han desparasitado, ya le han puesto la vacuna, mira, lo bañé ayer, esto, lo otro. ¿Por qué no? El perro te hace conversar con la gente de perros, de otros temas que salen a raíz de eso. En conclusión, el perro sale a la calle con su collar y correa. ¿Que no queréis utilizar collar? Pues hay unas correas que son, que se autorregulan, aprietan y aflojan cuando el perro tira más de la cuenta. Yo son las que uso siempre, con las que he traído a Party esta mañana, no da ningún problema. Se dicen que son correas de estrangulamiento, ¿vale? Estrangula un poco al perro suavemente y el perro se para y no pasa absolutamente nada. Veréis que estoy bastante más ronco hoy que otros días, y es porque ayer y antes de ayer, como él bien ha dicho, estuvimos haciendo unas exhibiciones de trabajo con nuestros perros en Granada, en la feria de muestras de Armilla, tanto ayer como antes de ayer. Y claro, me tocó a mí y a un compañero coger el micro, y a veces pues lo sueltas el micro, hacemos muchos juegos con niños y tienes que hablar fuerte, y bueno, como es de formación profesional el tema de la garganta, los maestros, pues así estoy yo. Pero bueno, yo creo que me estáis escuchando bien. Perfectamente, además, seguro que sí, y agradecemos a Antonio que a pesar de eso, de esa afonía un poco, pues, o un poco de ronquera, estés con nosotros un día más, hablando, como decimos, de cómo sacar a nuestros animales a la calle, decías, por tanto, esa correa, con o sin collar, ya dependiendo de nosotros, que no sea demasiado larga, de unos no más de 2 metros, y la pregunta clave, ¿cómo hacer para que nuestros perros no se hagan pipí, no hagan caca en el primer sitio que pillen? Eso es, lo primero que hay que hacer cuando salimos es llevar tu bolsita recoge cacas en el bolsillo, 2 o 3, por si lo hace varias veces o no para el mismo sitio y necesita recoger lo mejor. Eso es lo primero. Y por supuesto, si el perro lo va a intentar nada más que salir, controlarlo con la misma correa, decirle no hasta que llegue al sitio concreto. Quien tenga, yo qué sé, un parque, un llano de aparcamiento, un jardín, un sitio propio. El perro no se puede cagar en plena Avenida España ahí, peatonal, que eso, damos muy mala imagen. Un pueblo lleno de cacas de perro da una imagen muy mala de incultura, de poca ciudadanía. Porque, repito, lo de siempre, a nadie le gusta pisar la caca de un perro, y menos la de otro perro. Es fastidioso. Y prácticamente todos hemos pisado alguna vez una caca, aunque digan, compra lotería que te va a tocar, que eso es buena suerte. Pero por lo pronto no es demasiada suerte, desde luego, pisarla. Eso es. Y bueno, la verdad es que hay personas que, creo, ¿no?, por lo que he escuchado, que parece, ¿no?, que llevar esa bolsita es como si fuera algo negativo, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que todos lo vemos desde fuera como... no le tiene que dar vergüenza, ni mucho menos, porque es algo que dice mucho, ¿no?, de la persona y que respeta a los demás, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. El punto de la vergüenza lo tenemos en la mente, está dentro de nosotros. Y el temor al ridículo. Uno no hace ridículo porque se agache con una bolsita de plástico a coger la caca de su perro. ¿Vergüenza de qué? Es que alguien te va a mirar con malos ojos porque tú recojas la caca de tu perro. Todo lo contrario, puede que hasta te aplauda alguien y diga, mira, qué buen ciudadano es fulanito o fulanita. Así que venzamos ese temor a la ridiculez, a la vergüenza, que no va a llevarnos a nada. Todo lo contrario, se recoge y se echa en la primera papelera que te encuentre. Que Ubrique tiene un servicio municipal de limpieza de calles fabuloso. Me lo dice mucha gente que viene. Qué maravilla que tu pueblo... Se ve todo súper limpio, sus zonas verdes, todo perfecto. Pues yo me alegra eso. Yo creo que de un tiempo para acá ha habido concienciación. Es verdad que todavía se ven y tiene muchas personas. Sí. No, porque yo esta mañana he visto, es verdad, pero bueno, porque hemos además mejorado. Llama mucho la atención, ¿no?, cuando lo vemos, pero se ha mejorado en este tiempo. Se nota. Lo que es la Avenida España, que es lo que más ando yo, también los callejones, no se ve ni una caca de perro, ¿vale? Pero yo vuelvo a decirlo, venzamos el ridículo. Bueno, seguimos. Ya llevamos el perro con la correa por la calle. Vamos controlando para que no lo hagan en cualquier sitio. Y nos encontramos con alguien que no conocemos, pero que trae un perro, pues simplemente lo cogemos más corto y nos miramos con una sonrisa, decimos hola o adiós, ¿por qué no?, aunque no lo conozcamos. Y llegamos a lo mejor al llano de, por detrás de la Avenida España, que aunque esté lleno de coches, pues a lo mejor... Allí se puede soltar el perro para que haga caca. Pero tampoco dejamos la caca ahí, porque si no llenamos el llano de cacas, y además los usuarios de esos coches, cuando vayan a montarse al coche, si la pisan, pues no vean el pestazo que se forma dentro del coche al haber pisado la caca. Y algunos pueden decir, me voy a cagar en los de fulanito. Pues no, eso no es. ¿Estás de acuerdo, por cierto, con la colocación de esos pipicán que hay en algunos lugares? Sí, yo estoy muy de acuerdo con la colocación de los pipicán, pero hasta en los pipicans hay que recoger la caca de tu perro y echarla en la papelera que hay allí, si es que no cuesta ningún trabajo. Si no llenamos el pipicán de caca o el llano de detrás de la avenida y entre el paseo del Prado de cacas, como digo, ese porque es el que tengo más cerca de mi casa en la avenida, pero es así. Entonces, si empezamos hoy, por primera vez, a recoger la caca de nuestro perro, en unos pocos de días estaremos convencidos de que estamos haciendo un bien a nuestra sociedad. Pues ya lo saben, por tanto, eso en cuanto a los pasos, hay que ir corrigiendo al animal y además también bueno, pues de las conductas que, como decimos, para dónde hacer su pipí, caca... También me comentabas que aparte del collar el bozal, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. Cualquier perro no puede salir a la calle sin bozal. Hay un catálogo, yo digo entre comillas, de razas peligrosas, que para mí no lo son, ¿vale? El perro es como su dueño quiere que sea. Lo insistiré en todos los programas, que no se lo olvida a nadie. Tu perro es como tú quieres que sea. Señora, su perro es como usted permite que sea. ¿Sí? En nosotros está educar, no voy a decir adiestrar, aquí no somos adiestradores, en educar medio bien, no voy a hacer a la perfección, a nuestro perro. ¿Por qué no va a ir un Rottweiler sin bozal por la calle si lo tenemos bien educado? Pero si no hemos sabido hacerlo, ni nos ha echado una mano a nadie y está catalogado dentro de las razas peligrosas, señor, tu perro tiene que salir con su bozal, porque si no te pueden poner una denuncia y pagarás una multa, ¿vale? Entonces, que tu perro, aquí en Ubrique, que nos conocemos todos, es un perro educado que no va a morder a ningún otro perro ni a nadie y no la va a liar, ¿vale? Déjalo sin bozal. Pero si tu perro es problemático, la ley te obliga a ponerle un bozal. Determinadas razas, por tanto, están obligadas. Sí, yo no voy a decir las razas que son, porque para mí personalmente no lo son. Y no estoy de acuerdo con ese catálogo. No. Y yo he tenido Doberman, he tenido Rottweiler, no voy a decir más razas, que a mí no me ha dado nunca más ningún problema. Pero yo educo. Y siempre digo que en la jerarquía familiar de casa, el perro es el último. Es el que tiene que obedecer. Insisto, ese perro dentro de casa, en el sofá, en la cama, y que se va a sentar tu hijo en el sofá y el perro le gruñe como diciendo, oye, oye, échate para allá que este es mi sitio. Eso me ha pasado. He ido a más de una casa de algún ubriqueño a decirle, oye, que el perro no es aquí. Y lo hemos corregido, por lo menos delante mía. No sé si cuando me he ido, el perro ha vuelto a hacer lo mismo. Pero eso no es. El perro tiene su sitio. Si el perro está educado dentro de casa, el perro tiene que estar educado fuera de casa también. Y si es necesario que lleve su bozal, pues se lo ponemos, porque la ley nos obliga. Y en cuanto a la correa y el collar, ¿están obligados todos los perros? Cuando sacamos a nuestro animal, ¿están obligados a todos? Ningún perro puede ir suelto por la calle o carreteras. Ninguno. Aunque sea un chihuahuita, que es la raza más pequeña que existe, ni un gran danés o Irish Wolfhound, las dos razas más grandes que existen, el perro lobo irlandés y el gran danés, o dogo alemán también le llaman. No, no, porque a la gente no le gusta, a todo el mundo no le gustan los perros, y hay gente que tienen verdaderas fobias a los perros. A uno de los centros educativos que voy, concretamente al de Vejer, pues ahí tenemos una niña síndrome de Down, mariquita, que la pobre tiene un verdadero pánico a los perros. El viernes pasado cité a la madre, estuvo con la orientadora del centro también delante, y efectivamente la niña tiene ese miedo a los perros, Juan Carlos, porque su madre lo tiene. Entonces la madre sin querer le ha inculcado ese miedo a los perros a la niña, y poco a poco pues se lo estamos quitando. Claro, esa terapia que hacéis a la madre y a la hija. ¿Sí? Además, un perro suelto puede provocar, más aún en un, si lo vemos en una carretera, un accidente de tráfico, y el perro arriba, al final puede morir. Y en una ciudad, más aún todavía, porque puede cruzar en cualquier momento. Vamos a poner, no voy a poner otra vez de nuevo la Avenida España porque es peatonal, pero voy a poner los callejones o la calle San Sebastián y el Paseo del Prado, los tres centros neurálgicos del tráfico en nuestra localidad. Ese círculo, digamos, o triángulo. Si tú sueltas el perro y viene un coche, el señor seguro va a frenar, pero el que viene detrás se lo va a comer. Y si encima coge al perro, lo mata, hay un trauma ahí grandísimo, o el coche tiene un bollo, o tiene un accidente, un percance, el que va adentro choca o se lastima o algo, la hemos liado. ¿Y todo por qué? Llevamos el perrito suelto. No voy a decir nombres, pero en Ubrique hay unas 20 o 30 personas que todos los días pasean con sus perros. Lo hacen maravillosamente bien, perfectamente. Nunca he visto esos perros ni mear ni cagar, nunca. Es más, le digo al dueño, fulano, perfectamente. ¿Que lo sienta en el lado, en el canapé? Bueno, pues que lo siente, no hay problema, siéntalo ahí. Está el perro limpio, no va a molestar a nadie. ¿Que viene alguien a sentarse? Pues le hace sitio y ya está. Por cierto, ya que estamos hablando de todos estos temas, sobre la convivencia de los animales con todos nosotros, ayer precisamente hubo una manifestación en Barcelona. Unas 500 personas protestaron en Barcelona por la falta de espacios para perros. Cierto. Y te quería preguntar por eso, si sentís también que, por ejemplo, en nuestra localidad faltan lugares. Cierto, lo que pasa que, concretamente, los pueblos que tenemos la suerte de tener el campo muy cerca, y de verdad, que no me diga nadie lo contrario, Ubrique está en medio del campo, pero con campo. O sea, todos los pueblos están en medio del campo, pero en Ubrique con campo. Los olivares los tenemos ahí al lado. Yo siempre llevo a mis perros a los olivares, perfectamente. Y la sierra, no grande la sierra, y para allá, para acá, para donde vayamos. Entonces, no tenemos sitio para llevar a nuestros perros. Si queremos a nuestros perros, llévalos. Que queremos un pipicán y posiblemente se pudiera poner, no voy a decir el sitio, ya el ayuntamiento lo está estudiando, uno o dos pipicanes en Ubrique. Pues para adelante, perfectamente. Pero es que nosotros tenemos mucho terreno en Ubrique para llevar el perro donde queramos. El problema es verdad, que en grandes ciudades es mucho mayor, porque claro, no hay sitio, y entonces, por ejemplo, en Barcelona estaban pidiendo que a zonas verdes donde se les veta que puedan acceder, bueno, pues haya lugares donde sí, donde pueda, pueda permitir. Efectivamente, yo he vivido en Londres mucho tiempo, y en Londres, tanto el Clapham Common, el Hyde Park y otros muchos, todos tienen un sitio para que la gente lleve allí a sus perros, concreto. Y repito, la gente, aunque su perro haga caca allí, la recogen. ¿Dónde no tenemos que recoger la caca de nuestros perros? Pues en campo abierto. ¿En campo abierto? ¿Por qué? Porque se lo va a comer la tierra y además es abono. Está claro. No, la verdad es que para tener un perro nosotros tenemos ventaja en estas poblaciones. La gente de la sierra, la gente de los pueblos que estamos rodeados de campos a donde podemos ir, tenemos mucha suerte, sin ningún problema. Pero claro, por supuesto, el que a lo mejor no puede desplazarse al campo o a nuestro extrarradio con tu perro, sí deberíamos de tener un pipicán cerca, y se está estudiando. Me lo dijeron gente del ayuntamiento el otro día. Pues ahora vamos a seguir con más cuestiones si se quedan en el tintero, pero van llegando preguntas de los oyentes, así que si te parece, Antonio. Exactamente. Por ejemplo, dice una oyente, hola, mi perra tiene 2 años... y bueno, pues dice que se ha puesto que cada vez que ve un perro se pone a ladrar mucho. ¿Cómo se podría corregir eso? Si tu perro no ha tenido ningún mal encontronazo con perros, eso puede ser algo genético, un miedo que está desarrollando. Pero de todas formas lo podemos corregir. ¿Cómo? Pues queda antes con alguna persona conocida que tenga un perro afable, normal, cariñoso, juguetón, que no sea agresivo, y hacéis el primer encuentro en un sitio que quedéis. Siempre en ese momento, cuando tu perra esté un poco tensa, háblale, intenta relajarla, como lo harías con un miembro de tu familia. Si hay una bronca o algo, pues intenta dialogar, relajarlo con palabras suaves. La otra persona igual, que la perra poquito a poco vaya oliendo al otro perro y vea que no pasa nada, ¿vale? Espero que no haya sido mordida por otro perro y se haya llevado esa mala experiencia que puede haber ocurrido, pero de todas formas lo corregimos. Tengo una perra podenca con 2 años de 4 kilos, la lleva, dice este oyente que la lleva siempre amarrada, pero sin bozal. ¿Debería llevarla con bozal? No, estoy hablando yo, yo no soy la ley, ni mando nada, ¿eh? Yo soy un ciudadano más que tú, igual que tú. Yo no creo que un podenco pequeñito de 4 kilos tenga que ir soportando el bozal, porque no va a morder a nadie, es un perro equilibrado y no da problemas. Yo no lo llevaría. Pero uno de los animales que está por... No, el podenco que va, ni mucho menos. No está obligado. La semana que viene pediré permiso a la Real Sociedad Canina de España y traeré el listado. Hoy no lo traigo porque no tengo el permiso. Catalina, otra pregunta, dice, buenos días, dice que lo que le repatea es que se caga el perro y llevan las bolsas, pero antes de recogerlo miran, si no hay nadie, no la recogen. Ese tiene que ser un ciudadano un poco rarito. No te voy a dar otro adjetivo. Rarito. Pues si lo ves, si lo veis, decirle, hombre, recoge la caca de tu perro, no hay ningún problema. Hay que decírselo. No va a pasar nada. Estás en tu derecho. Y él tiene que recogerla, él o ella. O Charo, por ejemplo, dice, dar la enhorabuena por el programa. ¿Cómo enseñar a que no hagan las necesidades en casa? Dice que tiene dos chihuahuas, una está medio acostumbrada, pero la otra no se hace caso. Muy fácil. En el momento que le des de comer, lo coges en brazo, que no pesa nada, y te lo llevas al sitio que quieres que lo haga, fuera de casa, y lo recoges. Así. El perro, si lo acostumbras a hacer pipí y caca después de comer, es lo mejor del mundo. Es una costumbre que se coge como los humanos. Y se acostumbra siempre. Ahora, si va a estar todo el día comiendo, eso no lo controlamos jamás. Porque los perros solo tienen que comer una o dos veces al día. Eso de dejarle el comedero allí lleno para que coma cuando quiera, que va, hombre. No. Ni las personas ni los perros. Hay que tener unas horas para comer. Pautas de conducta. Los perros se rigen por conductas. Son muy conductistas. Y les gusta hacer pipí y caca siempre en el mismo sitio. Pues es fundamental lo que dices para todo lo que podamos decir también en el futuro, ¿no? Lo que señala. Primero, lo decía en estos programas atrás, ¿no? Desde luego, lo de no dar a comer a todas horas es que no es un capricho. Es que primero porque le van marcando hábitos al animal y porque después no va a hacer sus necesidades cada dos por tres. ¿Eh? Va a hacer varias digestiones al día. Entonces todo su circuito pues va a estar activado más veces. Claro. Y por otro lado, como decías, ¿no? Al final los animales, pues nosotros también somos animales y bueno, nos regimos por lo mismo, por hábitos, ¿no? Eso y es lo que hay que ir marcándole a los animales, ¿no? Exactamente. Son conductismo, costumbre, hechos concretos. Tú comes a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche y justamente cuando termines el paseíto y haces la caca de la comida anterior. Los perros tienen los intestinos más cortos que los nuestros. Entonces, digieren y sale fuera antes que la nuestra. Charo, por ejemplo, nos hablaba de dos chihuahuas. Nos decía que una está medio acostumbrada y otra que no se hace caso. Bueno, pues esa también es otra problemática. Una persona que tenga varios perros y tiene que intentar el ejemplo Charo, para no todo. Charo, no sé quién era, hija, pero te digo, mira, coge, por favor, que coman los dos a la misma hora. Si no quieren comer, le quitas la comida y hasta la siguiente toma no se le vuelve a dar. Y lo sacas y cuando uno vea que el otro lo hace, automáticamente se imitan y lo hacen siempre, igual con lo del pipí. De verdad que funciona. Pues no sé si Antonio algo más que completar, de todas formas lo iremos viendo, ¿no?, en los próximos espacios, pero sobre lo que decíamos, ¿no?, sobre cuando sacamos a nuestros animales a la calle. Algo más. Cuando sacamos el animal a la calle, si tenemos espacio suficiente y no molestamos a nadie, podemos jugar algo con el perro para que vea que salir a la calle, además de hacer el pipí y la caca, que cuando lo haga le vamos a mostrar nuestra alegría, como diciéndole, muy bien, eso es lo que queremos, lo has hecho perfectamente bien. Pues podemos llevar una simple pelota y jugar un poquito, siempre que no molestemos a nadie. Una pelota de tenis, una pelota medianita que le quepa en la boca, no una pelota que no pueda coger, y jugar un poco, porque el perro, lógicamente, también quiere hacer un poco de ejercicio. Entonces, normalmente en los parques los perros pueden correr para arriba y para abajo y jugar siempre que no atropellen a nadie en la carrera ni molesten a nadie. Algo muy importante que me está indicando aquí Juan Carlos es si collar o arnés. Yo odio los arneses. El arnés no. Arnés no. Collar, que controla mejor al perro y no estropea el pelo tanto como el arnés, que es como un cruzado mágico o sujetador. El arnés no es bueno. Se han puesto de moda, pero no es bueno el arnés. Tú no molestas a tu perro porque lleve un collar, porque lo que hace es que lo controla y se para y va más controlado. El perro se acostumbra al collar y está perfectamente bien cómodo con él. El arnés puede dar hasta alergias en las axilas y por ahí debajo. Hay montonazo de casos. Si no, pregunta a los veterinarios. Al hilo de lo que decías de que aprovechemos, ¿no?, cuando sacamos al perro, no solo para que hagan pipí o caca, sino para que juguemos con claro, el animal. Además, esto es bueno para cuando estén dentro de la casa, ¿no?, porque ya eran más cansados, ¿no? Si tu perro juega contigo, o sale a correr contigo, o a pasear, si tú vas a dar paseo, llévalo contigo controlado, que el perro también quiere disfrutar de la naturaleza. ¿Dónde vas tú? Llévalo, no te cuesta trabajo. El perro quiere estar dentro de casa, por supuesto, pero también quiere ir a correr contigo. Incluso yo me lo llevo cuando voy a hacer piragüismo. Y cuando está cansado, se quiere montar la piragua, lo monto conmigo. Incluso cuando voy a dar un paseo a caballo. Si no es muy lejos, pues lo llevo. Y si alguna vez el perro veo que está cansado, lo monto en el caballo y viene sin problema. Hay sitio en la montura para el perro y conmigo. No se cae, no le pasa nada. Bueno, pues todo ello sobre qué es lo que podemos hacer, cómo ir educando a nuestros animales cuando salimos a la calle. Iremos viendo más aspectos, por supuesto, sobre el cuidado, la educación de los perros. No sé si, Antonio, nos dejamos algo en el tintero. Nos dejamos algo en el tintero. El perro te enseña a comunicarte. El perro te da vida cuando lo sacas fuera. Tengo amigos que son matrimonios ya con niños que se conocieron en un parque paseando perros. Curioso. Conozco 5 parejas. Aquí en Ubrique una de ellas, porque él no era de aquí, ella sí, y se conocieron en un parque, precisamente paseando a sus perros. Pues mira, el perro te abre socialmente, te cambia la vida positivamente, siempre que queremos que sea así. De hecho, por eso utilizáis, ¿no?, los perros como para las terapias, porque... Comunicación. Son... Uh-huh. En la terapia con ancianos, pues uno de los aspectos más importantes es que ellos, que llevan mucho tiempo allí, que jamás se han hablado a raíz del perro, pues mira, pues yo tuve un perro cuando tenía 40 años y esto, lo otro, pues yo también. Y se conoce la gente a través del diálogo mantenido con el perro. Decíamos que Party, una de las integrantes de, todas esas terapias. Party es una de las 7 protagonistas que llevo a los geriátricos, a los colegios, a los institutos, a hacer la terapia. Y a los niños les encanta. Cuando llegan dicen, no, yo quiero hoy con Party. Otra vez con Andaluza, con Blonde, con Tula, con Rina, con Kitty. Ya los iremos trayendo poquito a poco para que la gente la vaya conociendo. Party que... Que te quiere y que sigue a tu lado. Está ahí al lado. Ya hace tantos minutos y está... Está inquieta, ¿eh? Está allí al lado de Juan Carlos. Sí, sí. Muy bien. Se está comportando perfectamente, como todos los perros que vienen con Antonio, desde luego. Así es. Además, perros que se le notan muy cariñosos, muy educados. Y decíamos, habéis estado este fin de semana, te agradecemos especialmente que hayas venido, porque casi que llegas directamente de Granada, ¿no? De como habíamos comentado, esa exposición a nivel nacional e internacional. Efectivamente, todos los años a mediados de febrero se celebra en Málaga, justo en Armilla, que es donde se celebra la feria y los congresos, pues la exposición nacional el sábado y la internacional el domingo. Es una exposición de belleza de todas las razas. Ha habido unos 1000 perros cada día, más o menos. Y nosotros lo que vamos es a hacer exhibiciones de trabajo. ¿Qué es una exhibición de trabajo? Pues es demostrar a la gente todas las cualidades que tienen nuestros perros de agua. Desde el buceo, que nos montan una piscina portátil, de esta nos la monta Tienda Animal, una empresa que se dedica a vender productos para animales. También nos monta una pista de trabajo y entrenamiento para perros de rescate. También hacemos montonazo de juego con los niños, porque lo hacemos muy lúdico, sobre todo para los niños del público que quieren participar. Pues les damos los perros, los 6 o 7 perros que tenemos, y ellos, con el micro que yo voy diciendo cosas, pues van haciendo cosas con los perros. Niños que, como los de los colegios, no conocen a los perros. Concretamente ayer y anteayer era la primera vez que esos niños veían a nuestros perros. Pero nuestros perros, que lo digo siempre, que están muy, muy equilibrados, súper equilibrados, lo mismo juegan con un niño que con un anciano, que con quien sea. Sea el niño como sea, sea un niño de necesidades educativas especiales, sea un niño normal, guapo, gordito, flaco, como sea, es igual, no hacen distinción de personas. Y fue una exhibición, las dos, tanto la del sábado como la del domingo, de 1 hora y media más o menos, donde tanto los niños como el público general, y los padres de los niños, por supuesto, estuvieron disfrutando de los perros. Ni que decir tiene que dije por el micro que tener un perro es algo muy serio. Cualquiera no puede tener un perro porque necesita tiempo, espacio y ganas. no es un capricho porque ayer vieran una exhibición o antes de ayer muy veneza, es decir, compro un perro. No, hombre, no, no. Antes de adquirir, adoptar, comprar un perro, tenemos que pensar bien que el perro nos va a durar entre 14 y 16 años, más o menos de media, y eso hay que sumarlo a los años que tenemos para ver hasta cuándo nos va a durar el perro y cómo serán nuestras circunstancias, si pudiéramos preverlas, más o menos entonces, para que si pasa algo en la casa, el perro no sufra las consecuencias de tenerlo que donar o abandonar, que estoy totalmente en contra. El perro no puede ser visto como un juguete, desde luego, no es un juguete. Así que, bueno, como siempre, desde el minuto uno venimos hablando de ese acto de responsabilidad que supone tener un perro. Y bueno, pues precisamente Party participó con... Claro, estos perros nuestros pues participan pues bien haciendo el buceo, viendo la pista de trabajo, bien haciendo una búsqueda de simulacro, siempre simulacro, de droga o explosivos. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos un montón de cajas, de todo tipo, de cartón, de las que sea, las ponemos allí y escondemos una simple pelota. Por supuesto que al perro se le tapa los ojos para que no la vea donde la pone cualquiera de los niños del público, niños desde 2 años hasta 18, el que quiera participar, siempre voluntarios. Y además le regalamos una pequeña bolsita con pienso de muestra de la marca que de Tienda Animal o la empresa que nos patrocine en ese momento, porque solo patrocina siempre una tienda de comida de animales, que es la que nos ha pagado el desplazamiento. El desplazamiento, ni un euro más ni un euro menos, pero bueno, está bien. Y entonces, pues, le regalamos eso, el niño coge la pelota, la esconde, y el mismo niño, señores, viene, le da la orden al perro, le dice, por ejemplo, Party, busca. Y Party, o Andaluza, o Rina, o Blondie, o Tula, la que sea, busca perfectamente. En cuanto he dicho Party, busca, la perra ha levantado la cabeza y ha mirado a Juan Carlos como si tuviera que buscar algo. Pues no se puede imaginar la satisfacción tan grande que es para ese niño que ha hecho el ejercicio con el perro, cuando ve que el perro llega a donde está la caja, se sienta y marca. Y entonces yo le digo al niño, que previamente me ha dicho su nombre, fulanito, ve, levanta aquella caja que te está señalando el perro, coge la pelota y se la das al perro. Así. Y eso, la gente rompe en aplausos de alegría. Es una de las actividades dentro del programa amplísimo que tenéis durante todo el año, lo digo por claro, insistir en ello, ¿no? Por parte de la Asociación Española del Perro de Agua Español, ¿no? Hacemos unas 25 actividades a lo largo del año. Yo no voy a todas, como es lógico, porque tenemos gente por toda España. Lo hacemos también hasta en el mismo Santander. Lo hacemos en Badajoz, en Murcia, Valencia, en Madrid, varias. Por todas partes, tenemos un equipo de gente que más o menos sigue una misma pauta y la va haciendo. Sí. Pues todo eso ha sido este fin de semana en Granada. Vamos a ir finalizando, pero de todas maneras, mientras vayan llegando preguntas de los oyentes, por supuesto daremos paso. Y de hecho, bueno, se han ido acumulando más cuestiones. Antonio dice, otro oyente, hola, mi perro tiene 4 años, es de agua, siempre lo sacamos con su cadena, pero si lo queremos soltar en un llano o en el pantano, no podemos... se va, dice, ¿qué podemos hacer? Y también, si se encuentra con otros perros, ladra y queremos quitarle esa costumbre. Vamos a ver, tu perro, si le quita la cadena, vamos, se va y no viene. Si viene, ten paciencia que va a venir. El perro nada más que te quiere a ti, no quieras que venga al momento, de a lo que juegue un poco y ya vendrá, siempre viene, siempre. Cuando tú lo lleves allí al pantano y esté en el agua, lo mismo es que quiere un poco más de actividad, pero tú espérate que vendrá, no lo llames. Eso es lo que él quiere, que tú lo llames muchas veces. No lo llames, ya vendrá. Tú corre en el sentido contrario, verás cómo se viene. En cuanto se vea solo, se viene. El perro es súper sociable. Lo que quiere es jugar contigo y te está invitando a que te metas en el agua con él. Vamos, te lo demuestro. Es así. Tú déjalo que ya vendrá. Corre para el otro lado, verás cómo viene contigo. Ese caso me ha pasado montones de veces con gente que me ha traído un perro para verlo y lo hemos resuelto. Ya vendrá, seguro que viene. Y por otro lado decían lo mismo que nos comentaba otro oyente, ¿no? Que cuando se cruza con otros perros, que ladra mucho, que cómo se puede quitar eso. Bueno, pues cuando si tú crees que va a pasar eso, no lo sueltes hasta que no se cruce con el perro y demuestre que no hay ningún tipo de problema, no va a haber pelea ni nada. Entonces ya después lo sueltas. Pero no lo sueltes para que vaya al perro, sino cuando ya estén los dos perros, que se hayan olido bien y reconocido. Pero si están ladrando en ese momento, evidentemente hay que retirarlo, porque claro, tienes que retirarlo, pero y decirle no, un no enérgico, no, que vea que no te gusta, porque si no lo haces, el perro va a pensar que tú quieres que haga eso y lo va a entender al revés. Me voy a los lobos, siempre pongo por ejemplo los lobos en una manada. La madre loba tiene allí a los lobitos y hay un lobito que es pendenciero que le pega a los hermanos. La madre loba va ahí y le va a dar un buen gruñido e incluso un mordisco al complicado y va a aprender. Un cortatiempo es una victoria. Así que hay que hacérselo claro, ver. Tú eres el que manda, tú eres el líder. El perro tiene que hacer lo que tú digas siempre. Te tienes que imponer. Y no, y tironazo de correa para atrás. Se acabó. Y nos dice, es el mismo oyente creo, dice, cuando lo llevo a alguna tienda y lo amarro fuera, ¿por qué llora cuando me voy o no me ve? Se llama ansiedad por separación. Se pone ansioso porque se está separando de ti y está enganchado a ti. Pues si eso lo hace en una tienda, pues cuando lo lleves al pantano, lo mismo, tira para el otro lado, te quiere tanto que se va ahí contigo. Bueno, decíamos que esto es muy importante también a la hora de tenerlo en casa, porque cuando nos vayamos entonces va a llorar. Perfectamente, muy bueno, Juan Carlos. En casa lo mismo, si tú al perro lo acostumbras mal, cuando te vayas de casa va a tener ansiedad por separación y le puede dar por romperte el cable de la tele y electrocutarse y quedarse allí tieso, o romperte los muebles. Para eso vienen muy bien las jaulas parque, que ya creo que hemos hablado de ellas. ¿Vale? Quien quiera me llame ahora por fuera y le digo las medidas, bueno, sin problema. De todas formas, otro día si quiere vamos a hablar con más tiempo de la ansiedad por separación. Digo, ¿para qué, para cómo actuarlo, para evitarlo? La ansiedad por separación se da también en las personas, la psicología es prácticamente la misma, también en los caballos, esos caballos que tú a lo mejor los dejas encerrados y sería con el casco en la puerta, no quiere estar solo y te está encima pidiendo que vayas, estés allí un rato, le des compañía o incluso comida. En los perros igual, el perro no quiere estar solo y esa ansiedad al separarse de ti lo lleva a una conducta muy negativa, a romper cosas, incluso a morderse las uñas, las patas, quitarse el pelo. Hay 20.000 casos, pero se corrige. Más preguntas. Por ejemplo, dice otro oyente, Antonio, es muy interesante la cuestión, ¿cómo corregir los celos de un perro hacia niños pequeños que temo que los vaya a morder? Claro, te repito que el perro tiene que ser el último en la jerarquía. Te has pasado de cariñoso con tu perro, y es verdad, ¿eh? Nos pasamos, porque se nos olvida que el perro, y yo quiero muchísimo a mis perros, ¿vale? Que el perro no es un humano, el perro es un cánido, y sus conductas no son exactamente iguales. Todos esos que besan a sus perros, es un error. El perro no te va a querer más porque tú le des besos. Le has creado unas situaciones a tus perros que cuando llega un niño a casa y te ve el perro que lo acaricia, que le das ese chillaito, ¡ay, mi niño! Si eso se lo hacía antes al perro y ahora no se lo haces, pues el perro tiene celos. Lo mismo que las personas tenemos celos de nuestros hijos, de nuestras parejas, etcétera, etcétera, y queremos que a todos pues nos quieran mucho. Entonces, dosifica ese tema y controla. Es que lo has llevado a esa situación y ahora poquito a poco tienes que ir despegándolo, siempre bien hecho y si hace falta en algún momento, enérgicamente, que el perro entienda lo que hay. Por supuesto. Querer se va a querer igual, evidentemente. Claro. Pero la cuestión son los gestos, ¿no?, que se tengan con respecto al perro. Que exactamente, el perro... los extremos son malos. Nada de maltratar a un perro. Pero tampoco confundir que por mucho que los queramos, que yo los quiero, que viven con nosotros dentro de casa, tienen su sitio y nunca más que a nuestros propios hijos. Así que, ojo con esos gestos, y si ya ha empezado, ya él ya lo ha hecho, pues poco a poco ir dosificando, ¿no?, ese tema. Efectivamente, poco a poco controlamos y dosificamos, que el perro entienda que él tiene su sitio y nuestra familia es nuestro, siempre por encima del perro, que es el último. Hasta el último después del bebé recién nacido. Y que el perro lo vea, claro. Que... pero tiene que entenderlo. Pero que eso poco a poco lo vas consiguiendo. Pues ahí quedaba, creo que la última cuestión ya que nos llegaba. Han sido de nuevo un buen número de preguntas por parte de nuestros oyentes. Algo que agradecemos. Nos vamos a quedar en este punto. Y seguiremos con más aspectos a abordar dentro de lo que es la educación de nuestros animales y cómo convertir en un buen ciudadano, ¿no? Como decías al principio de este programa. En un buen ciudadano, un perro buen ciudadano, lo mismo que los demás intentamos ser buenos ciudadanos, pues el perro que también lo sea. Pues lo dicho, nos quedamos aquí en Hablemos de Perros, hoy con ese tema principal que hemos abordado, cómo sacar a pasear a nuestros perros, con la compañía por aquí de Party, que sigue ahí, poco bien. A tu lado izquierdo, que has aportado estupendamente. Perfectamente, como todos los animales que vienen con Antonio de Lobo. Y nada, te esperamos dentro de 2 semanas. En 2 semanas nos vemos. Quien tenga alguna pregunta, que escriba al programa y la iremos contestando puntualmente. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Thank you.